Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 217 de Rincón del Fanático. Es un placer para mí y para mi compañero Roberto Torres compartir esta nueva edición del programa con toda nuestra audiencia. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues triste, Iván, ¿cómo no podría estarlo? sí, me imagino. Me imagino que sí. Bueno, parte de lo que tendremos hoy en nuestro podcast, que bueno, viene cargado de muchas cosas, unas buenas, unas malas, unas tristes, una más alegre, pero bueno, es parte de todo. Sin más preámbulo, pues Roberto, vámonos para lo que sean las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, te cedo la palabra para que nos des lo que traes para esta semana. Por supuesto que no, me imagino que parte, pues, lo que vivimos la NFL este fin de semana pasado, ya con las finales de conferencia. Cuéntanos qué nos vas a traer por ahí. Pues obviamente vamos a platicar de los partidos de la NFL. Las derrotas de Green Bay Steelers, vamos a hacer un análisis importante. Vamos a platicar mejor de la NBA u otro deporte. No sé, yo la neta estoy muy triste. Yo te voy a seguir en lo que tú traigas y eso es lo que yo traigo. Ok, muy bien. Bueno, yo por mi lado pues traigo bastante material interesante. Tenemos tenis, obviamente está jugando el Abierto de Australia con unos resultados increíbles. Vamos a hablar, por supuesto, de la NBA, resultados, últimas noticias. Vamos a hablar de Fórmula 1, también cosas interesantes para esta temporada que pronto va a arrancar. Vamos a hablar de fútbol también, porque tendremos Copa del Rey. Vamos a estar tocando un poco ese tema. Y vamos a tocar béisbol, pues noticias un poco tristes por ahí, vamos a tocar algunos temitas pues de este deporte también que nos gusta mucho. Y bueno, por supuesto hablar de la NFL, que es nuestra última sección, que por supuesto esta semana, pues finales de conferencia, ya definidos pues los dos equipos que se enfrentarán el 5 de octubre en Houston, si no me equivoco. Vamos a analizar lo que sucedió en la jornada del día de ayer. Roberto, vámonos un corte y regresamos con el comienzo de las noticias. Perfecto, ahorita regresamos. Ya venimos. En un momento continuamos. Saludos audiencia del Rincón del Fanático. Soy Ángel Gómez y esta es una píldora de béisbol. Se da a conocer la votación de la Asociación de Cronistas del Béisbol escogiendo a los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Jeff Bagwell, el recordado inicialista y empujador de carreras de Houston. Iván Rodríguez, récordman de juegos recibidos en la historia. Y Tim Raines, el gran abridor y robador de base que estaba en su última oportunidad, fueron los escogidos. A las puertas del templo se quedan el mayor salvador de la Liga Nacional, Trevor Hoffman, y el dominicano Vladimir Guerrero, que deberían tener mejor suerte el próximo año. Otros dos que subieron en su votación, Barry Bonds y Roger Clemens, que sin duda tienen los números, pero sobre su carrera pesa la sombra del uso de sustancias prohibidas. ¿Merecen o no entrar al Hall? ¿Lo lograrán? Preguntas que dejamos para la discusión de Iván y Roberto en el podcast. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón. ¿Y qué onda con el Abierto de Australia? ¿Qué noticias hay? Bueno, Roberto, el Abierto de Australia está muy interesante porque, bueno, quiero comentarte a ti y a la audiencia de que han habido sorpresas increíbles. O sea, imagínate tú que yo te diga que Novak Djokovic esté fuera del torneo, que te diga que Andy Murray, número uno del mundo, está fuera del torneo, que te diga que Angelique Kerber, el número uno en la rama femenina, está fuera, ¿ok? Wow. Wow, eso mismo, ¿sabes? A ver, eso mismo. A ver, la pregunta es, ¿perdieron porque llegó alguien más joven, el futuro campeón, y les ganó, o simplemente mala suerte? Bueno, sí, o sea, realmente te digo, generalmente los campeones, mira, Novak Djokovic perdió con el número 117 del mundo. Wow. ¿Okay? Esto generalmente pasa así, cuando un sembrado, número 1, 2, 3, 4, pierde un torneo de estos, pierde generalmente con un desconocido total, porque obviamente no, puede ser que tenga un mal día, no conoce el estilo de juego, y eso es perfectamente válido, ¿ok? Murray también perdió contra un muchacho que fue ha sido la revelación, hasta que fue eliminado por Rafael Nadal, que dicho sea de paso, Roberto, Rafael Nadal está en octavo de final, ha tenido un comeback, como suele decirse, un segundo aire, ha ganado unos partidos increíbles, y bueno, y por supuesto Roger Federer, su majestad, que está como el buen vino, ¿ok? De verdad. Sacó un partido ante Kei Nishikori, que tuve la oportunidad de ver. ¡Wow! Un tronco de juego contra el japonés, que no se la puso nada fácil. Llegaron a 5 sets, ¿ok? En la rama femenina, Coco Vandenberg, una americana que, bueno, imagínate, le ganó a la número uno, Angelique Kerber. Esta Coco Vandenberg no es una de las sembradas, fíjate lo que te vengo diciendo. Y bueno, mira, dio la gran campanada al derrotar precisamente a la número uno, Angelique Kerber. Por cierto, bueno, Serena y su hermana han tenido un paso interesante. Han ido avanzando de ronda, y por supuesto esto hace pues que el torneo se torne bastante bastante bastante interesante. Vamos a ver, ok, de los matches que están completos, para dar una pequeña, ok, bueno, fíjate, Venus Williams derrotó a Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 7-6, ok. A ver, otros individuales por aquí. Sí, porque hubo muchos partidos que, como estamos en Australia, entonces acuérdate que la cosa se complica porque estamos, estamos adelante. En este caso, nosotros estamos atrasados, ¿sabes? Entonces no tenemos los partidos, digamos, totalmente en vivo. Para ver por aquí, Goffin derrotó a Tien. Estos son dos muchachos que no están rankeados, pero están, bueno, uno es 11 del mundo y otro número 8 del mundo. Bueno, fíjate, Rafael Nadal derrotó a Gael Monfils de Francia, 6-3, 6-3, 6-4, 6-3, 6-3, 4-6, 6-4, ¿okay? En el que yo pensé que iba a ser un partido más duro para Rafa Nadal, pues salió muy bien parado. Esta muchacha Juliana Konta de Gran Bretaña le ganó a la rusa Makarova también, y esta Konta, Roberto, por cierto, va a jugar contra Serena Williams. Eso va a ser un match pues bastante bastante interesante. Bueno, mira, realmente hay muchos resultados, pero estos son los más importantes, los que están, digamos, jugándose en el momento. Ya el día de mañana estamos en el día 8, perfecto. Sí, entonces bueno, hasta el momento estos han sido los resultados que se han dado. Todavía no se han terminado de hacer las llaves para lo que serán los cuartos de final. Esta noche pues van a haber unos partidos bien interesantes. Como te decía, como tenemos esa diferencia horaria, pero sé que esta noche juega Muguruza, Garbiñe Muguruza, que también campeona defensora, y juega también Roger Federer, ¿Okay? Entonces, pues obviamente no vamos a poder dar los resultados, pero sí les quería comentar que el torneo está muy bueno y que bueno, ha habido esas sorpresas, pues, con estas eliminaciones de los primeros del 1 y 2 del mundo, lo que bueno, deja sentado pues de que la final pudiese ser una final quizás Nadal Federer o Nadal Wawrinka, cosa que bueno, vamos a estar viendo próximamente, ¿okay? Entonces bueno, esto sería lo que traigo por el lado del abierto de Australia. Muy bien, entonces bueno, ¿qué te parece si nos damos un pequeño saltito y nos vamos con la NBA, Roberto? Me parece muy bien. Está muy muy interesante porque, bueno, fíjate tú que hoy, por cierto, están jugando el Miami Heat y el Golden State. Perdón. Bueno. En un partido muy interesante, déjame decirte, que están en el cuarto y está ganando Miami por un punto, 80-79. Un equipo de Miami, te voy a decir, yo que tuve oportunidad de verlos en vivo, te voy a decir que este es un equipo que para los jugadores que tiene, le está dando una batalla bien interesante a Golden State, ganándole por un punto hasta los momentos, bueno, con todas las figuras que conocemos, ¿no? Y bueno, eso para empezar por ahí. Que además bueno, Miami es el penúltimo en su conferencia. O sea, exactamente. 14 ganados, 30 perdidos. Y le está ganando por un punto al que va 38 ganados, 6 perdidos. O sea, sería la sorpresa. Totalmente. Son las cosas que no se entienden. Por ejemplo, Los Ángeles Lakers fueron humillados por los Dallas Mavericks en lo que fue una brutal paliza de 122-73. Eso por dar algún resultado. 115-103 Phoenix sobre Raptors, lo que es otra sorpresa, ¿okay? Otra sorpresa bien interesante. Y bueno, mira, siempre la NBA tiene esos particulares, ¿no? De pronto ves unos partidos que no tienen ningún sentido. Claro, hay que tomar en cuenta que equipos como los Lakers, de pronto como Miami, pues bueno, no están pasando por su mejor momento. Bueno, para hacer un pequeño panorama por las posiciones, vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, podemos ver que Cleveland Cavaliers sigue igualado, o sea, igualado no, está en la punta del este, pero los Raptors están en 3 juegos muy cerca, Celtics a 4.5 y Hawks a 5, digamos que son los principales. Y en el oeste, pues por supuesto, Golden State, 38-6, San Antonio con 34-9, a 3.5, tu equipo Houston Rockets, 34-13, a 5.5, y los Clippers a 9.5 con 29-16. De ahí para abajo, pues no los pienso nombrar. La racha de Golden State está muy buena, 9 de los últimos 10, me parece estupendo, San Antonio con 7-3. Bueno, también está a niveles interesantes. Fíjate que los Cavaliers dividieron 5-5, lo que me hace presumir que están como en un periodo como de aletargamiento, ¿no? Igual que los Raptors, que no aprovecharon esa circunstancia para también perder, ganar 5 y perder 5. Sin embargo, el equipo de los Boston Celtics está con 7 ganados de sus últimos 10, lo que lo coloca cerca de estos dos equipos, a 4.5 de Cleveland, pero a juego y medio del equipo de los Toronto Raptors. Viéndonos un poquitico a las estadísticas, pues bueno, tenemos que los líderes a la ofensiva, bueno, Russell Westbrook, que Roberto, este jugador de verdad que es impresionante lo que hace. Se le fue su compañero, okay, y pareciera que con la salida de Durán, parecía que Russell Westbrook, bueno, se montó ese equipo al hombro y mira, fíjate, está con un promedio de 30.6 por partido. Wow. Yo, bueno, obviamente porque ya tiene ya ¿cómo decirlo? Ya tiene nada más el equipo en sus hombros. Yo creo que es por eso, ¿no? Sí. No, pero te quiero decir que, oye, que asumió bien su rol, ¿no? O sea, el tipo está, o sea, de verdad es impresionante lo que Westbrook hace, porque no solamente que es un gran manejador de balón, sino que salta, clava balones, o sea, es impresionante lo que hace. Ok, estos son los líderes a la ofensiva. En asistencias, James Harden de Houston, 11.6 por partido. Russell Westbrook, que lo acaba de nombrar, 10.4. John Wall de Washington, 10.2. Eso es en la asistencia. Y porcentaje de anotaciones de campo, tenemos que DeAndre Jordan, de los Clippers, tiene un porcentaje de 688 en tiros de campo. Le sigue Rudy Gobert de Utah con 669, Dwight Howard con 630, Nikola Jokic de Denver y Stephen Adams de Oklahoma con 596. Bien, en la parte de la defensiva, bueno, tenemos que en rebotes, el compañero Hassan Whiteside de Miami lidera con 14.2. Este muchacho es muy bueno, Roberto, lo vi jugar. Y de verdad me impresiona su, ¿cómo te digo? Su tranquilidad debajo de los tableros, gran rebotero. De verdad que aquí lo demuestra los números. Y es un muchacho joven, de verdad que creo que tiene un excelente futuro, este muchacho Hassan Whiteside. En bloqueos, pues Rudy Gobert de Utah con 2.51. Le siguen Joel Embiid de Filadelfia con 2.47. Anthony Davis de New Orleans con 2.41. Y en robos de balón, pues tenemos que Chris Paul de los Clippers, 2.25 por partido. Y John Wall lo sigue con 2.24. El otro es Damon Green de Golden State con 1.93. Trevor Ariza de Houston con 1.85. Y Kawhi Leonard de San Antonio con 1.83. Que por cierto, en estas noches hizo 41 puntos Kawhi Leonard. Definitivamente este muchacho asumió el papel o el rol, digamos, de Tim Duncan. Roberto, ¿qué te parece? Porque de verdad que sí, me ha impresionado, porque no es un centro, sino es un guard, lo que llaman un guard, y de verdad que, wow, me quito el sombrero con este muchacho. Mira, normalmente las alas o los postes son los que se meten abajo del tablero. No son muchos de tirar 3 puntos. Entonces, pues obviamente los reclutaron hace, no sé, 3 o 4 años con el propósito expreso de suplir a la que fue su gran estrella por muchos años. Pues sí. Y vaya que le salió muy bien. Sí. En cuanto a los resultados, pues bueno, vamos a ver aquí la tabla. Resultados para el lunes, hoy lunes 23. Bueno, fíjate que San Antonio, están en el cuarto, está ganando 93-70 a los Nets, ¿ok? Hasta el momento el partido está en el cuarto, te repito. Muy bien. También tenemos en acción en este momento los Clippers derrotan a los Atlanta Hawks 9-8-8, ¿ok? El partido en Miami, por cierto, en estos momentos, el Heat sigue ganándole a Golden State 8-5-8-2, Roberto. De verdad que sí. Excelente, Miami. Me parece muy bien que le den la pelea a este equipo de los Golden State. Estábamos precisamente hablando de Hassan Whiteside y, bueno, aquí según la última jugada, pues ha tomado muchísimos rebotes ofensivos. En este partido los líderes, Stephen Curry con 19 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Y por Miami, Dion Waiters con 22 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Otro partido en desarrollo, los Detroit Pistons pierden ante los Kings 96-85. Los Houston Rockets por un punto abajo contra Milwaukee Bucks. En este partido James Harden tiene 21 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. Después tenemos que los Pelicans están derrotando a los Cleveland Cavaliers. Wow, sorprendente. En este partido LeBron James hasta ahora 14 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Y Terrence Jones de los Pelicans tiene 27 puntos hasta ahora, 9 rebotes y 2 asistencias. Más tenemos por aquí. Bueno, el Thunder y el Jazz jugando en este momento de visitante el Thunder. Russell Westbrook, 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Y Rudy Gobert, pues 4 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. 27-26, este juego está muy, pero bastante, bastante joven. Y el único partido que finalizó en la jornada de hoy, pues bueno, tenemos que los Wizards derrotaron a los avispones de Charlotte, o sea, los Hornets de Charlotte, con score de 109-99. Bueno, con esto entonces tenemos la cartelera para el día de hoy, lunes 21, y bueno, para mañana unos partidos interesantes, mañana martes 24, Roberto, partidos interesantes. Los Raptors reciben a San Antonio, los Sixers reciben a los Clippers, los Wizards reciben a los Celtics, Orlando Magic recibe a los Toros de Chicago, los Nuggets reciben a Utah Jazz y los Suns de Phoenix reciben a Minnesota Timberwolves, en lo que será la cartelera del día mañana martes. Muy bien. Entonces, bueno, ya entonces con esto, pues terminamos nuestra sesión de la NBA. Y bueno, vamos a hacer un pequeño, a comenzar a tocar lo que son los deportes a motor, porque bueno, ya no sé si te comenté, no creo que no te he comentado, que bueno, las modificaciones para este año pues han sido bastante, bastante interesantes, ok, como tú sabrás, año a año, en aras de la mejora del espectáculo, de que obviamente la Fórmula 1 sea un poco más competitiva, sea un poco más amena, que la gente vaya, porque realmente cuando tienes dos escuderías, o tienes una escudería que está todo el tiempo dominando, pues la cosa se hace un poco aburrida, vamos a estar claros. Y entonces, bueno, el nuevo reglamento para este año pues trae cosas muy interesantes, donde vamos a ver qué tal, cómo les va a ir a todas las escuderías con sus modificaciones. Que entre otros te quiero comentar, Roberto, que empezando por el lado de los cauchos, pues aumentan 2 pulgadas por cada lado, los traseros, y los delanteros nada más una sola pulgada. Eso es algo también bastante, bastante interesante. Y bueno, muchos cambios en el vehículo, okay, desde los alerones delanteros hasta los alerones traseros, okay, hay cambios a nivel de altura, simetrías, túneles de viento, en fin. Hay una apuesta pues interesante a ver qué va a suceder este año. Y bueno, mira, esa es la expectativa que hay pues con la nueva reglamentación, con los nuevos cambios, con los nuevos neumáticos. Pues bueno, creo que lo que se busca es que sea una temporada más competitiva, y donde no haya ese aburrimiento pues de tener una escudería todo el tiempo ganando carreras. La verdad que se pone un poquito fastidioso. Y pilotos, ¿no? Como alguna vez lo vimos con Schumacher. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque hay muchos cambios. Por ejemplo, el final de Valtteri Bottas finalmente va a ser el compañero de Hamilton en la escudería Mercedes, ¿sabes? Lo que dejó un hueco ahí impresionante. Que escuderías, por ejemplo, como la Williams, ¿ok? Hicieron algunos movimientos, recibieron nuevamente a Felipe Massa, que como tú sabes, te puedes haber recordado, él se retiró la temporada pasada, pues, diciendo que bueno, que ya estaba bueno y tal, no se sentía muy bien. Y bueno, mira, lo cierto del caso es que, bueno, ha vuelto con la escudería Williams y, digamos que haciendo una suplencia, porque con la salida de Valtteri Bottas de la Williams hacia Mercedes, pues quedó esa vacante, y bueno, él fue llamado y él pues atendió a esta solicitud que le sea la escudería de la Williams. Así pues que vamos a tener nueva reglamentación, nuevos vehículos, vamos a tratar de traer las especificaciones técnicas, para que vean pues cuál es la variante, que me imagino que debe ser bastante, bastante, bastante más que la del año pasado. Y bueno, mira, faltará ver qué es lo que va a suceder. Todo esto en aras de que el espectáculo mejore y que no se vayan clientes de la Fórmula 1, que es lo que más teme la gente, porque de verdad que se ha vuelto un poco complicado en cada circuito. Muy bien. Bueno, después vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el sobre fútbol. Okay, porque lo que es esta semana vamos a tener los partidos de vuelta de la Copa del Rey. Sí, se van a jugar los partidos de ida y vuelta. En este caso, Real Madrid, pues visitando al Celta, tendremos a Eibar contra Atlético, Barcelona contra la Sociedad y a la vez contra Alcorcón. Tú sabes que la Copa del Rey se juega con, obviamente, con muchos equipos que no son de los que están en primeras posiciones. Esto obviamente por reglamentación, pero bueno, mira, va a estar interesante. A mí particularmente te digo que la Copa del Rey a mí no me causa ningún tipo de sufrimiento. Creo que es parte de la de una agenda, ¿no? Yo que apoyo a Real Madrid te digo que prefiero la Champions. Me parece que la Champions es algo un poco más legítimo. La Copa del Rey es un formalismo que tienen que cumplir los equipos españoles. Por eso que me da tanta rabia que tengan, ya que los equipos tienen tantos partidos y están tan forzados, pues que los obliguen a perder un día, quizás a tomarse algo, pero bueno, igual perdiendo el tiempo porque no saben ni o sea, ¿qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo, o sea, sí, se la copa. Un Real Madrid contra un equipo de tercera división, o sea, exacto, contra un Alcorcón o contra un Eibar, contra un Alavés, no le veo mucha emoción a eso, la verdad. Yo creo que es más que todo un formalismo. Porque no, tú eres una Champions que te enfrentas contra un Paris Saint Germain, contra un Chelsea, contra un Manchester, o sea, ya eso es otra cosa. Pero tú me parece que es una copita bufa, que bueno, que por ser del Rey, pues bueno, alardea mucho, pero realmente no es que me llame mucho la atención el asunto. Eso pues por ese lado. Y bueno, ya esto en Copa Rey ya, y Champions, bueno, todavía falta un poquito. Porque bueno, ya estamos en un pequeño receso del mismo, pero ya la Champions es otra cosa. Aquí nadie apuesta a perder. Y más que todo, la gente apuesta a ganar a lo que es la Copa de la Copa de Campeones. ¿Okay? Muy bien. Quería ver aquí. Ok, la segunda ronda, tercera ronda. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ok. Muy bien. No, que quería darle los resultados de cómo iba aquí la cuestión. Ya va la liga. Ok. Vamos a la clasificación de la liga. Ok. Para los que les. Los amantes del fútbol español, que obviamente sé que tenemos una gran audiencia con personas que siguen el fútbol español. Bueno, mira, Real Madrid sigue dominando todavía con 43 puntos, seguido del Sevilla con 42, Barça con 41, Atlético de Madrid con 35, la Real Sociedad con 35 y el Villarreal con 31. Vamos a decirlos hasta aquí porque obviamente esos son los que tienen chance de ir a las distintas ligas europeas. Los demás para mí pues realmente no cuentan. Así pues que eso es lo que es la clasificación aquí en la liga española. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, Roberto, pasando entonces haciendo un cambio drástico de disciplina para hablar un poquitico de béisbol. Pues bueno, un día triste para el béisbol latinoamericano, porque no sé si te habrás enterado de la muerte de dos peloteros dominicanos. Uno de ellos, Giovanni Ventura, un pitcher lanzador, gran lanzador, perteneciente a los Reales de Kansas City, muere en un accidente de tránsito. Y a su vez también otro pelotero dominicano, no tanto renombre, ahorita se me escapó su identidad, también falleció justamente en un accidente de tránsito. De verdad que grave, grave y triste que haya sucedido esto. No, y además en el mismo país, en diferentes accidentes, que digo, no habíamos platicado de un accidente así, de que se había muerto alguien en Dominicana hace el año pasado. Wow. Bueno, ahorita no me enchufo, pero sí, ha habido mucha muerte, sobre todo me llama la atención que son, más que todos son peloteros, ¿sabes? Primero la muerte de este muchacho Fernández, la muerte trágica, ahora el de estos dos, uno de ellos, Jordano Ventura, pues sí, un gran lanzador, ¿ok? Un gran lanzador, muchacho joven, con Kansas City, y el otro, pues no es tan rankeado, pero bueno, digamos que ha sido un jugador importante para su equipo. Esos son, pues, obviamente, dando nuestro sentido pésame para los seguidores, familiares de este par de peloteros que sin duda alguna dejan un hueco muy grande, no solamente en su familia, sino también en las organizaciones para las cuales ellos estaban jugando. Así que bueno, pasa su resto. Sí, bueno, estaba leyendo aquí algunas noticias sobre estos peloteros. Bueno, mira, hablando también un poco sobre el béisbol del Caribe, bueno, voy a hablar un poquitico del béisbol venezolano, que está ya en la fase final. En estos momentos clasificaron las Águilas del Zulia. Y por otro lado, los Cardenales de Lara son los que están disputando en estos momentos la final de la pelota venezolana. Las Águilas del Zulia tienen, hasta ahora están barriendo la serie, tienen dos victorias por lado, que por cierto comenzaron jugando en Barquisimeto, y ahora se mudan, ¿ok? Se mudan a la ciudad, ¿ok? Donde obviamente aquí pues van a tratar de ganar en su casa, ¿ok? En el casa de, en el nido de las águilas, como decimos acá, el nido de las Águilas del Zulia. Entonces ya serán los que van a estar ya decidiendo. Y entre otras cosas interesantes, el equipo cubano de Alazanes, ok, gana su primer título en la Liga Cubana, que por cierto van a participar nuevamente en la venidera Serie del Caribe. Y bueno, ya definitivamente el equipo cubano, al parecer, ya se ha quedado con la Federación del Caribe, y bueno, va a tener luz verde para participar en todas las venideras series del Caribe. ¿Okay? Eso también es por ahí una noticia que les quería dar, interesante. Y bueno, mira, la rueda continúa, Roberto. Muchísimas noticias de béisbol, pero bueno, hoy no vamos a tocar tampoco todas las disciplinas. Bueno. Ya por mi parte, entonces ya yo termino mi bloque de noticias. No sé si tienes algo más que comentar para entonces irnos al segundo bloque, que es, vendría siendo la NFL. No, no tengo nada y por supuesto, ahorita venimos. Ya regresamos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático para ya hablar de nuestra última sección, la sección de la NFL, Roberto, que ya se nos está acabando la temporada. Me parece que no duró nada, o sea, es una cosa increíble cuando uno está tan emocionado, tan distraído con sus partidos semanales. La temporada voló, voló, se acabó y ya estamos en las finales de conferencia. Y bueno, mira, vamos a comentar lo sucedido, que obviamente tiene mucho, mucho que comentar. ¿Qué te parece si, bueno, te voy a ceder la palabra, pero para que entonces comencemos hablando de ese partido que se jugó en el Georgia Dome, porque por cierto es el último? Estuve viendo, Roberto, estuve viendo el proyecto del nuevo estadio y déjame decirte que es una belleza. Okay, arquitectónicamente el estadio es precioso, tiene así una especie como, no sé cómo describírselo, una especie como de láminas que parecen unas hojillas puestas unas sobre las otras, un techo totalmente retráctil, una belleza el parque que está haciendo la gente de los Falcons de Atlanta. O sea que su último partido fue el día de ayer en el Georgia Dome y bueno, hicieron honor pues a este final de ciclo, pues llevándose un triunfo importantísimo, Roberto, que yo quisiera que analizáramos bien, porque, oye, mira, unos Packers que venían de ganar un juego increíble a un equipo de Dallas que estaba jugando tan bien y que venía, bueno, que tenía, yo creo que el mejor récord, y de pronto se consiguen con un Matt Ryan inspirado y con un Julio Jones y con, wow, un equipo bien cohesionado, un Tevin Coleman, wow, Devonta Freeman, creo que es un equipo, y yo te lo comenté, Roberto, que el equipo, que cuidadito, yo te lo dije te lo he dicho fuera del micrófono y te lo dije en la emisión anterior, cuidado con Atlanta, porque es el equipo que está más callado, del cual se habla poco, y mira cómo ha ido pasando, y mira hasta dónde llegó. Coméntanos este partido. Pues mira, Atlanta, para mí se me hacía el equipo más balanceado, tanto ofensivamente como defensivamente. Se enfrentaron contra un Green Bay que venía con el momentum de haber tenido 8 victorias al hilo. Eso siempre ayuda en la NFL. Pero Iván, jamás, jamás, ni siquiera en los sueños más locos que pude haber tenido, me pude haber imaginado cómo ayer... No es de que no le saliera nada bien a Green Bay, sino que Atlanta jugaba a la perfección. La defensiva, la ofensiva. O sea, el estar en su casa obviamente ayudó. Sin embargo, era impresionante cómo Atlanta era una máquina perfecta de hacer puntos y de evitar que Aaron Rodgers estuviera ahí. Me impresionó el poco tiempo que tuvo Aaron Rodgers en la primera mitad jugando, o sea, estando dentro del campo. Vi a un Atlanta totalmente marcando su territorio. Totalmente con el dominio del juegos en absoluto. O sea, yo conozco a varios que le van a Green Bay, yo no les voy a decir nada, sin embargo, qué manera de maniatar a Aaron Rodgers, que normalmente un Aaron Rodgers no inicia en el primer cuarto haciendo puntos, él empieza como al final del segundo cuarto, el tercero y el cuarto ya lo hace, pero aquí no le dieron oportunidad de nada. O sea, y aquello, algo muy importante, Iván, que no sé si notaste. Obviamente, Green Bay tenía una debilidad impresionante y era en la carrera. El hecho de no tener a Eddie Lacy, lesionado toda la temporada, pues nulificó a Atlanta totalmente, a Montgomery, al fullback también. Y entonces, debido a que no tenían juego terrestre, se la pasaron pasando y la defensiva aérea de Atlanta nulificó totalmente a los receptores de Green Bay. Cook, Nelson, ninguno atrapó el balón, o si lo atrapaban le pegaban inmediatamente. O sea, wow, estoy muy muy impresionado, nunca había visto un partido de conferencia con ese dominio por parte de un equipo, y menos contra un Green Bay que normalmente sabemos que mueve cadenas y puntos. O sea, esto es muy impresionante por eso. Impresionado por sí, sí. Sí, no, de verdad que fue increíble. Y otra cosa, Roberto, es que los jugadores de Green Bay fueron cayendo en lesiones uno tras otro. Jugadores de la línea ofensiva lesionados. Uno para afuera, para afuera, para afuera. Jordy Nelson estaba jugando muy adolorido. Le enfocaban la cara varias veces y tú veías como apretaba los dientes, ¿sabes? Claro, tenía una protección que le cubría las costillas, pero aún así, el hecho de jugar, pues jugar lastimado, pues nunca es bueno. O sea, nada más pensemos en esto, Iván. Los primeros dos cuartos, Atlanta iba ganando 24-0 a Green Bay. ¿Cuándo esperas eso? Bueno, a lo mejor dices en los siguientes cuartos, Green Bay frena Atlanta. No es cierto. En los siguientes dos cuartos le metieron 20 puntos. O sea, quedaron 44-21. ¿Dónde quedó este Aaron Rodgers que movilizaba movilizaba? O sea, Matt Ryan tuvo casi 400 yardas, 4 touchdowns. Aaron Rodgers, 287 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. O sea, inclusive Matt Ryan, que nunca corre, tuvo 3 acarreos para 23 yardas y un touchdown de 14 yardas. ¿Cómo puedes permitirle que a un coreback que no corre, o sea, que nunca corre fuera de... Bueno, la bolsa de protección sí corre porque sí lanza, pero que corra 14 yardas y te anote... No es posible. O sea, no me cabe cómo es posible eso. Tremendo. De verdad que sí. Una tarde perfecta, diría yo. Perfecta para Atlanta. O sea, Julio Jones, qué manera. O sea, esa recepción de 73 yardas se quitó a 3 defensivos de Green Bay que no hicieron su trabajo, que no tuvieron la capacidad para frenarlo, para hacer tacleadas realmente buenas. O sea, era como si un niño de kinder trata de frenar a un adulto. Pues, ¿sabes qué? Se lo va a llevar de calle. Y eso fue lo que pasó. O sea, es cierto. Nada más contemos el número de receptores que Matt Ryan le envió pase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El mismo número que Aaron Rodgers. La única diferencia... pues Julio Jones tuvo 2 touchdowns, Sanu 1, Freeman otro. O sea, ¿qué onda? Y la defensiva, Iván, impresionante. La defensiva de Green Bay tuvo 0 sacks, 0 intercepciones, 0 fumbles. La defensiva de Atlanta tuvo 2 sacks, tuvo una intercepción, tuvo un balón suelto. Puta. O sea, le salió todo perfecto a Atlanta. Todo muy mal a Green Bay. Sí, así. Es así, no, definitivamente. Un partidazo de Atlanta. Un partidazo. Y además déjame decirte que hubo dos jugadores. Al principio de la temporada dijimos, no, bueno, yo decía Atlanta, no, Atlanta no va a pasar los playoffs. Tú dijiste, bueno, a lo mejor sí puede. No, jamás me imaginé esto. Y hubo un comentario de los locutores en el partido. Que hubo dos jugadores que llegaron de Cleveland hacia Atlanta. Uno de ellos es Alex Mack, que es el centro. Para mí es uno de los 5 mejores de toda la liga. ¿Sabes qué? Hizo su trabajo. El tipo es titular. Y el tipo lo que hace no nada más es abrir espacios para DeMonta Freeman, sino también de igual manera para proteger a Ryan. Entonces, todo le salió perfecto a Atlanta ayer. Todo. Totalmente. Y ahora, un equipo sumamente balanceado. Y déjame decirte algo. Atlanta, obviamente, bueno, quiero que hagamos un análisis del Super Bowl, pero lo vamos a pasar para la próxima semana para que tengamos tiempo y que solamente sea esto. Sin embargo, el coach de Atlanta, Iván, es el ex coordinador defensivo de hace 2 temporadas de Seattle, del Legal, de lo que era Legion of Boom o Legion of Doom, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces, este maestro no nada más está ayudó cañón a la defensiva, sino le dio herramientas a Matt Ryan, lo que necesitaba. ¡Wow! ¡Puta! ¡Qué bárbaro! Sí, no, tremendo. Una demostración de verdad que como pocas. De verdad, hice todos los puntos que se anotaron. Fueron 44 por un lado y como que 17 por el otro. Creo que fue un récord, ¿no? Para la, para la franquicia, de paso, ¿no? Como para que te sientas peor. Sí, eso. Sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo? Déjame decirte un comentario ahí a la par. La novia de Aaron Rodgers es una actriz que se llama Olivia Munn. Y ella escribió una carta hacia los aficionados de Green Bay, que digo, vale la pena traducir. Vale la pena decir. O sea, la carta a los aficionados más o menos decía así: estoy muy orgullosa de este equipo. Se enfrentaron a una gran adversidad dentro y fuera del campo, pero batallaron para todos los fans. Gracias a aquellos que tuvieron el coraje y soporte para elegir una energía positiva que ayudó a todos los fans. O sea, ella tanto hablaba de los fans como de los equipos. O sea, ese es el tipo de cosas que no deja caer a los jugadores o a los fans. Digo, todos tan tristes como yo. Así es. Pero bueno, entonces sí, bueno, ellos fueron los ganadores de la AFC. Y bueno, mira, ya pues definido el primer cupo. Y bueno, ya segunda hora, Roberto. Ya segunda hora. Dios, qué partido. De verdad que yo honestamente me imaginé que iba a estar un poquito más cerrado. Pero las cosas se fueron desencadenando de una manera en que, bueno, se volvió como una bola de nieve, pues, la ofensiva de los Patriotas, obviamente comandada por un Tom Brady que hay que quitarse el sombrero, de verdad, porque el hombre es todo un líder en ese equipo y pasando, también tiene un buen grupo de receptores, tiene unas buenas alas cerradas, y un head coach obviamente muy habilidoso que sabe hacer las cosas muy bien. No sé qué, cuál es tu opinión. Pues mira, quiero quitar de la ecuación a Brady, que hizo muy bien las cosas. O sea, no lo voy a negar, hizo muy bien las cosas. Sin embargo, te voy a decir cuáles fueron para mí los motivos por los cuales Steelers perdió. No fueron los jugadores, porque normalmente culpamos a los jugadores cuando pierde el equipo. Digo, sí. Yo sí estoy triste. O sea, yo me he metido a las redes sociales en más de un día porque estoy muy triste. Sin embargo, te puedo decir cuáles son para mí esos factores. El primero, los coaches. Hablo de Mike Tomlin, hablo de Todd Haley, hablo de Keith Butler. Los coaches no hicieron su trabajo. O sea, sí planearon su set de jugadas, sí planearon lo que iban a hacer. Pero un coach, un muy buen coach, es aquel que cambia de libro, cambia de jugadas, cambia de estrategias, de tácticas, cuando tu equipo no está haciendo las cosas. Y eso fue lo que pasó el día de ayer. Las dos primeras series ofensivas de Patriotas solamente generaron 3 puntos. A Pittsburgh no le generaron puntos. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Belichick? Cambió. Y cambió de esta manera, Iván. Primero, metió una cobertura doble sobre Antonio Brown. Una era una cobertura individual. Tenía un cornerback que estaba pegado a Antonio Brown. Y había otro jugador que lo que hacía era seguir a Antonio Brown sin estar pegado a él. Le daba unas 10 yardas. Entonces, en el momento en que Roethlisberger le lanzaba un pase, este segundo jugador se iba detrás de Antonio Brown y ocasionaba o que no cachara el balón, que no lo atrapara, o que lo atrapara y tuviera pocas yardas. Es por eso que Antonio Brown pasó desapercibido. Eso es uno. Si te das cuenta de eso, entonces tú debes de cambiar para nulificar lo que está pasando con el rival. ¿Por qué? Porque ahí te va lo segundo. La defensiva de Pittsburgh estaba haciendo una cobertura por zona, no una cobertura individual. Eso le funcionó en las dos primeras series ofensivas de Patriotas. Pero Patriotas hace un cambio, entendiendo que le estaban metiendo una cobertura por zona, y entonces deja lanza diferentes receptores a zonas específicas y uno en particular a una zona donde no estaba cubierto por zona. Y entonces lo que pasa, Iván, es de que les empiezan a atrapar Edelman, Hogan hizo caca a los Steelers. O sea, caca, hizo 180 yardas y dos touchdowns. ¿Por qué? Porque supieron implementar algo que le estaba pegando a Steelers. Pero Steelers, en vez de cambiar, se fueron el primero, el segundo y el tercer cuarto de la misma manera. Oye, carajo, cambia de jugadas. O sea, adáptate a ese cambio que te metió el rival. ¿Por qué? Porque Patriotas hizo lo que se le hizo la gana. Lo que se le hinchó la gana. O sea, Belichick hizo caca a los Steelers otra vez. Porque los Steelers no tuvieron la capacidad para cambiar en esos tres cuartos. Y además, agrégale la lesión, o sea, de groin, del muslo de Le'Veon Bell. O sea, mucho del juego estaba hecho para que Le'Veon Bell cansara la defensiva. En vez de eso, lo lesionan o se lesiona, ya no sé, queda fuera. Y entonces, en vez de cambiar, siguen las mismas jugadas. Pero, ¿sabes qué? Williams no es Le'Veon Bell, no tiene la paciencia. En promedio, Iván, Le'Veon Bell espera 3 segundos al llegar a la línea para decidir a dónde meterse. ¿Qué es lo que pasa con Williams? Él no se espera. Él recibe el balón y se va directo sobre la línea. Digo, sí, obtienes 2, 3 yardas, 5, 7 a lo mejor. Pero hasta ahí. Entonces, en esta ocasión no fueron los jugadores los que no hicieron el trabajo. Fueron los coaches. Oye, ¿sabes qué? Iban 17-9 metiéndose al medio tiempo. Steelers recibe la bola. ¿Y qué pasó? 4 y vas para afuera. No manches, carajo. Y otra cosa, llegaron a 4 veces la zona roja y solamente sacaron 3 puntos. Puta, ¿cómo puedes esperar hacerle un partido? Y no, déjenlo interesante. O sea, competirle a Patriotas. Si no puedes hacer esto, porque el set de jugadas era predecible. O sea, de repente mi papá me dijo, mira, van a correr. ¿Cómo? Parecía una formación de pase, ¿no? Era predecible, hasta mi papá lo admitió. O sea, por eso estoy muy triste, porque creo que los coaches le tienen más miedo a Belichick que los mismos jugadores le tienen miedo a los otros jugadores. Y entonces Belichick se los trae como quiere, porque simplemente no tienen esa capacidad de poder analizar y cambiar. Aquel que cambia en el momento en que lo requiere, en ese momento gana. Si no lo haces, puta, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué opinas? Pues mira, es una situación bien delicada. Bien delicada. Pero te digo algo. Fue un partido realmente, oye, no sé, hay muchos análisis. Yo no sé si Mike Tomlin tomó decisiones buenas, decisiones erradas, realmente no sé, pero creo que hubo varios factores. Esa pérdida de Le'Veon Bell y esas dos intercepciones de Roethlisberger, creo que cortaron un poco el rush que ya traían este equipo de los Steelers. A mí me gustaba mucho el equipo de los Steelers. Yo pensaba que iban a dar un poquito más de pelea, ¿no? O sea, yo digo, bueno, esto va a ser un juego apretado. Y de repente, bueno, mira, el Patriota se fue acarreo, tierra, aire, ¿sabes? Y bueno, Roberto, hay que nombrar un personaje aquí que de verdad que se volvió una pesadilla para los seguidores de los Steelers. Y se trata de Chris Hogan. Un jugador que vino de Buffalo, que mira, nada, o sea, un receptor, bueno, mira, del montón, pues prácticamente nunca, y bueno, mira, tuvo una tarde ayer, pero impresionante lo que hizo ayer Chris Hogan. Anotó 2 touchdowns, estuvo a punto de anotar otro, si no es porque se le fue la pelota, pero si te das cuenta, estuvo metido en todas las jugadas. Y yo pienso que de repente, no sé si es que fue una selección de Belichick de repente evitar dobles coberturas sobre Edelman, que obviamente estuvo muy cubierto, y sobre Martellus Bennett, que era su único ala cerrado, ¿no? y bueno, dijo, bueno, vamos a trabajar con Hogan, y bueno, mira, se les dio el partido. La verdad que tuvo una tarde estupenda, estupenda, y bueno, se convirtió prácticamente en un jugador mortífero para el equipo de los Patriotas. Totalmente, y déjame decirte que Hogan jugaba en los Buffalo Bills, y eso es lo que tiene muy bueno Belichick, que él agarra jugadores de rivales, ¿sabes qué? Jugadores que tienen mucha potencial. Y los explota cañón en Patriotas, y los hace súper buenos. Eso sí, de repente se van a otros equipos y no es lo mismo. Y algo que me impresiona, ¿verdad? Cuando Antonio Brown hace lo del video de Facebook, que fue una distracción total para los... Oye, sí, vale, qué cosa tan terrible. Creo que lo multaron con $10,000, tengo entendido. $10,000, pero Facebook le pagó 6 dígitos. Al menos le pagó $100,000. O sea, ¿tú crees que le importó a este pendejo? Pues para nada. Ah, sí. Edelman agarró y la entrevistó. Y él dijo, esto no hubiera pasado aquí. Aquí tenemos Código de ética. No sé si un código de ética, sin embargo, lo que platicaban los comentaristas ayer era de que Belichick, en el momento en el que te contrataban, te ponían la cartilla, te decían, ¿sabes qué? Aquí no vienes a hacer desmadres. Aquí si tú haces algo, te vas para afuera o si... Y entonces lo que hace es que tienen un estricto control. Y eso, pues oye, eso es muy bueno, pero hombre, en el momento en el que Antonio Brown nada más deja grabar cuando no debió haberlo hecho, o sea, por ejemplo, cuando sale ese video, sale la voz de Tomlin diciendo, no, estos pinches patriotas y demás, pero sale Roethlisberger diciendo, hey, dejen las redes sociales fuera, salió cuando él lo dijo, y entonces... Se ve la disciplina que tiene Belichick. Y eso es muy importante. Porque, puta, ¿cómo le piensa ganar Steelers a un equipo que está totalmente en disciplina cuando no la tienes dentro? Cierto. O sea, nada más. Quiero, y además, déjame decirte. Hay unos 12, 15 jugadores máximo de la defensa de Steelers que hicieron algo. O sea, tuvieron tacleadas y demás. Hubo 20 jugadores de la defensa de Patriotas que hicieron algo. Hicieron menos que Steelers, pero fue... Puta, le llegaron por todos lados. Y eso, pues, es sinónimo de que tienes una disciplina férrea y a ti te dicen, tú nada más vas a hacer esto y nada más se dedican a hacer eso. Entonces, pues yo sí estoy triste, la verdad, porque yo sí confiaba que Steelers ganara. Y déjame decirte qué tanto... Sentí yo, Iván, que tú considerabas que Steelers iba a ganar. Era muy... ¿Sí? A hacer un partido más cerrado. Más cerrado. Cuando tú dijiste de Atlanta, lo decías con una entereza, o sea, se notaba en ti que totalmente decías Atlanta va a ganar. Y así fue, ¿no? Uh-huh. Cuando hablabas de Patriotas, dabas como tu... No digo que ponías en duda que fuera a ganar, sino como que te fuiste con paso muy, muy marcado, muy certero, muy precavido. Esa es la palabra. Y aquí, pinche Belichick, se cogieron a los coches. Entonces, para mí, los coches fueron los que no dieron de qué hablar. La defensiva, la ofensiva y Tomlin de paso. Sí, de verdad que sí. Y yo te digo, yo era los que pensaba, y no en este juego, yo inclusive a mitad de temporada yo dije, oye, yo creo que los Steelers van a ir al Super Bowl. Yo lo pensé varias veces, digo, oye, este equipo tiene para llegar al Super Bowl. Tiene un buen ataque, tiene corredores buenos, tiene receptores muy buenos, una defensiva que siempre ha sido excelente. Y bueno, iban ganando partido tras partido, decía, cónchale, yo creo que Steelers va a estar ahí. O sea, me tenía ese pálpito, así como tuve el pálpito con los Falcons, de que iban a llegar muy lejos. Y fíjate, de verdad que, oye, no sé, se quedaron como paralizados, no sé qué decirte. Fue una serie de eventos, una serie de cosas que sucedieron en el partido, empezando por la lesión de Le'Veon Bell, por ejemplo. Eso fue algo también triste, pues, porque era su principal arma. Y aunque D'Angelo Williams no lo hizo mal, porque de verdad que sí aportó bastante, ¿no? Yo creo que hizo un buen trabajo. Yo creo que Le'Veon Bell le daba un poco más de, o sea, un poco más de morbo al asunto, ¿no? Al partido. Lamentándolo mucho, bueno, tuvo esa lesión. Y después, bueno, ese fumble y después esa intercepción, pues bueno, yo creo que terminaron de unir al equipo de los Steelers. De verdad que sí, así vi esos coaches como, no sé, no sé, había una distracción rara ahí en ese banco de los Steelers. Sí, o sea, no niego que los Steelers hicieron todo lo que tuvieron que hacer en la temporada para llegar a la final de conferencia. No veíamos a unos Steelers desde la temporada del 2010. O sea, pasaron 6 años para que llegaran a algo tan importante. Y eso demuestra que Tomlin es un muy buen coach. El único problema es que tiene que vencer el miedo de Belichick. Uh-huh. Y pasarle esta confianza a sus coaches para que le puedan ganar. Porque, ¿sabes qué? Si siempre nos vamos a topar a los Patriotas en playoffs, puta madre. O sea, nunca vamos a salir de aquí. Claro. Tienes que vencer eso. O sea, yo creo que estaba intimidado ante Belichick. Parecía, ¿cierto? Cierto. Uy. Pero bueno. Sí. Y entonces, bueno, Roberto, ya en vista de estos resultados, pues bueno, a ver, ¿qué puedes tú avizorar de esta final? O sea, va a ser algo extraordinario, dos mariscales de campo, bueno, de élite, dos equipos que bueno, obviamente por algo están ahí, ¿no? Pero ¿qué puedes vaticinar? Yo creo que vamos a poder hablar. De aquí al 5 de febrero todavía tenemos, tenemos todavía dos lunes, ¿verdad? Uno, sí, uno. No, tenemos un lunes más para platicar de nuestro análisis de lo que creo que es el juego. Y el siguiente domingo ya es el Super Bowl. O sea, el segundo lunes platicaríamos el Super Bowl. Exactamente, pero bueno, ya que tenemos un próximo lunes para hablar de esto, pues bueno, ¿qué impresión te da esta final? Y bueno, después cuando hablemos la semana que viene, pues ya que haya sucedido, o sea, que hayan noticias de todo lo que va a suceder con los equipos en la semana, sus entrenamientos, sus proyecciones. Pero, ¿qué pálpito te da este Super Bowl? Creo que va a ser un Super Bowl muy similar al que vimos de Patriotas contra Seattle hace 2 años. Quarterbacks muy buenos, lanzando muchas pases, con una ventaja terrestre más cargada hacia Atlanta que hacia Patriotas. Sin embargo, correcto, vamos a ver un despliegue defensivo como pocas veces. O sea, yo creo que este va a ser un partido de muchas yardas, muchos puntos, y donde la defensiva va a estar, o sea, vamos a ver unas cosas muy, muy espectaculares, jugadas sorpresa, que eso es lo que también le pasó a Steelers, ¿no? Que Patriotas le metió jugadas sorpresa que en la vida normalmente hacen, y aquí se los chingaron. Sí. Ciertamente. Yo creo que va a ser un partido de mucha ofensiva, porque ni Atlanta ni el equipo de Nueva Inglaterra se han caracterizado por tener defensivas brillantes, ¿no? A eso debemos estar claros, ¿ok? Y creo que va a ser un partido de mucha ofensiva. Si hacemos un análisis hombre a hombre, yo creo que a ver, Atlanta tiene los dos mejores corredores, cuidado si no me quedo, bueno, aquí quizás sea un poco temerario decirlo, pero tiene dos corredores, tiene ventaja en cuanto a corredores, ok, con Coleman, Tevon Coleman y Devonta Freeman, ok, pero tienen un solo receptor, digamos, de élite, que es Julio Jones. En cambio, Patriotas tiene la ventaja de que tiene varios receptores buenos, ¿ok? En cambio, tiene un solo jugador, un solo running back, que es el caso de LeGarrette Blount, ¿ok? Porque digamos que White no... ¿Es White o Deion Lewis? Bueno, uno de los dos. Es un jugador más que todo pequeño para corridas cortas. Creo que aquí Atlanta tiene esa ventaja, pero Inglaterra tiene un muy buen ala cerrada como Martellus Bennett. Tiene tres buenos receptores como son Edelman, Hogan y Amendola, que en momentos decisivos pues ha agarrado muy buenos pases. Y creo que ahí la balanza pudiese inclinarse un poquito hacia los Patriotas. Yo pienso que ahí puede estar la clave, ¿no? Esa diferencia de receptores y que Inglaterra sea la ofensiva capaz de hacer un buen colchón, pues una buena bolsa de protección para Brady, para que pueda hacer los pases y contratar a sus tres receptores. Yo creo que esa va a ser la tónica del partido, y creo que va a ser un partido de muchos puntos. Esa es mi primera visión. La semana que viene pues veremos cómo va la cosa, y bueno, y podemos escuchar análisis de otro especialista, de todo lo que se habla, pues para poder sacar una conclusión y poder decir, bueno, mira, creo que este va a ser el resultado, o creo que este equipo va a ganar. Pero ahorita, de verdad que lo veo muy, muy parejo. Sí, y además tienes un Belichick contra un Dan Quinn, ex coordinador defensivo de Seattle, que ya se enfrentaron. O sea, se enfrentaron en ese Super Bowl en el cual en la última jugada le interceptan a Seattle. Entonces, obviamente, Dan Quinn conoce a Belichick, ha visto la evolución de Belichick, aunque ya no están en la misma, bueno, nunca estuvieron más bien en la misma conferencia, sin embargo, sabe qué es lo que está viendo. Entonces sí, por supuesto que yo creo que va a ser un partido en muchos puntos, no digo que 40, 30 o demás, sin embargo sí creo que va a haber que vamos a tener un Super Bowl muy bueno. Yo creo que un análisis bueno deberíamos de tener, Iván, deberíamos de tener un análisis posterior en la siguiente semana para pues, simplemente de ver, o sea, que cada quien traiga lo que considera así puntos decisivos para pues, determinar qué onda, ¿no? Sí, sí, y sobre todo una cosa muy importante que no hay reporte todavía de lesiones, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el caso de que suponiendo que Green Bay hubiese logrado derrotar a Atlanta, oye, Green Bay estaba bien disminuido, muy disminuido, tenía hasta tres jugadores de la línea defensiva o ofensiva de los tackles, los centrales lesionados. Lesión de tobillo, lesión de rodilla, estaban muy tocados, un Jordy Nelson con las costillas fracturadas, nada más pueden contar con Randall Cobb y con Brandon Cook, creo que se me fue el nombre, no, Brandon Cook es de New Orleans, si se queda apellido es Cook, bueno, eran los únicos disponibles, ¿no? Se hubiese enfrentado a unos Packers pues bastante bastante tocados a nivel de lesiones. En cambio, todos los equipos llegaron bien, no hay reporte de lesiones serias, y bueno, mira, eso hace pues que el espectáculo sea un poquito más interesante. Pero bueno, ya veremos la próxima semana, toda la evolución de lo que vamos a ver en cuanto a noticias, en cuanto a opiniones, expertos, y ya podemos decir a ciencias ciertas qué es lo que va a suceder en este supertazón, que por cierto va a ser en la ciudad de Houston, ¿cierto, Roberto? Cierto, sí. Okay, va a ser en la ciudad de Houston. Por supuesto, no creo que vayamos a hablar del Pro Bowl, porque el Pro Bowl pues creo que no vale la pena pues nombrarlo ahorita. Creo que está muy muy desvirtuado como todos los años, pues. Ese partido sí va a ser este fin de semana que viene. Y no se va a jugar en Hawái, creo que se va a jugar en no sé, ¿tú sabes dónde se va a jugar el Pro Bowl, Roberto? Creo que en, no es en Miami. Es tan importante para mí el Pro Bowl que no sé. Fíjate. Sí, sí, pero creo que no va a ser en Hawái. No va a ser, este año no va a ser en Hawái. Va a ser en no sé por qué creo, tengo pensado que es en Miami. Pero bueno, en fin, va a ser el Pro Bowl y bueno, el como digo yo, la comiquita, pues el pasar un rato agradable, el reírse, porque realmente no de eso se trata, pues ya no, ya dejó de ser un espectáculo donde veía todos los jugadores de calidad. De hecho, más bien los jugadores le huyen a eso porque se lesionan y después entonces pagan una temporada por haber estado en esa payasada. Si no, hay que preguntarle a ver, se me fue el nombre, a la cerrada de los Cincinnati Bengals, que Tyler Eifert. Tyler Eifert, exactamente, que se lesionó justamente en el Pro Bowl, tuvo una lesión de tobillo que prácticamente le impidió pues jugar al 100% toda la temporada, se reincorporó tarde, y él lo comentó, él dijo, haber participado en el Pro Bowl significó que yo prácticamente perdía la campaña del 2016. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y, bueno, esperemos que, bueno, los que les guste, pues que se diviertan, pues, pero bueno, en nuestro caso creo que no hay mucha expectativa con respecto a este partido. Sí, no, la verdad, ni platicar ni gastar saliva para esto. Exactamente, así es. Bueno, creo que con eso terminamos la edición de hoy, Roberto. Pues bueno, agradeciéndote, pues obviamente, la participación en el programa y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, o sea, sé cómo te sientes porque me dolió mucho también, me dolió mucho ver perder a los Vaqueros de la manera que perdieron. Sí, es doloroso cuando sabes que un equipo tiene el potencial y de repente, bueno, te consigues con que, bueno, o sea, que no, las cosas no fueron como tú pensabas que iban a ser, por las razones que sean, y bueno, pero bueno, creo que haber llegado donde se llegó también tiene sus méritos. Estar entre los cuatro primeros en un año en la NFL, pues es un trabajo de conjunto, es un trabajo obviamente donde todo el mundo se sacrifica, todo el mundo hace lo mejor, y creo que estos cuatro equipos que llegaron pues tienen un mérito, gane quien gane, pierda quien pierda. Todo, por supuesto, o sea, yo no niego todo el esfuerzo, todas las ilusiones que generaron los Steelers en nosotros los fanáticos. Estoy un poco decepcionado de la manera en la que perdimos, con el rival con el que perdimos, que es obviamente pues aquel equipo fuera de los Ravens que nos caga, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto que sí estoy dolido, sin embargo, estoy muy agradecido que los Steelers hayan llegado a donde llegaron realmente. Sí, sí, ¿no? Y que tuvieron una temporada estupenda. Una temporada estupenda, hicieron números muy buenos. Le'Veon Bell impuso un récord de yardas en un partido. En dos, exactamente. En la nieve, o sea, wow, de verdad que después de un arranque un poco temerario, que tuvieron un arranque un poco malo, bueno, y lograron una serie de triunfos consecutivos, muy buenos, y los partidos que perdieron los perdieron cerrados, o sea que, vaya, yo creo que también hay que decirlo bueno, igual en el caso de Dallas, bueno, mira, creo que fue un año estupendo. Creo que hacía mucho tiempo, Roberto, inclusive tú lo comentabas, que no había sido mucho tiempo que Dallas no tenía una temporada de ese calibre, ¿sabes? Con dos muchachitos, porque de verdad que son dos muchachitos, de la mano de dos novatos, que obviamente Dak Prescott asumió un rol ahí de un liderazgo de un muchacho con una, acompañado de una serie de adultos, pues, porque hay que verlo de esa manera. Haber sentado a un jugador como Tony Romo, wow. Tienes que haber hecho muy bien las cosas, y creo que lo que hizo en el partido final contra Green Bay de empatarles ese partido, wow, fue un esfuerzo y una demostración de pundonor que a pesar de pesar de haber perdido el partido, oye, creo que dejó un muy buen sabor de boca, y creo que los fanáticos, a pesar de la derrota, se fueron contentos con el espectáculo que vieron. Así que bueno, no queda más sino que bueno, disfrutar del Super Bowl, que creo que va a estar muy bueno. Y bueno, mira, ligar a la temporada siguiente, que sea mejor que esta, y que nos depare pues mucha más emoción. Por supuesto, Iván. Dale. Muchas gracias. Pues bien, pues gracias por las palabras, Iván. Por supuesto que hoy es una nueva temporada para los Steelers, para los Green Bay Packers, para los Dallas Cowboys. Obviamente en 2 semanas termina la temporada, el Super Bowl, después 7 meses de sequía otra vez del americano, pero obviamente vamos a llegar con más videos. Muy bien, así. Iván, pues muchas gracias a ti por tus comentarios en esta ocasión, y con gusto, nos vemos la próxima semana. Así es, un gran saludo y hasta la próxima. Gracias y bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.